Ante ti yo me incliné, porque traté por mi fuerza si lo arruiné. Porque no quiero caminar por donde antes caminé. Porque me contaminé y aquel placer no dominé. Y la oferta de tu gracia con desprecio decliné. Me incliné y cayeron las escamas. Y como el ciervo brama por corrientes de agua, así mi alma te clama y te clama. Eres la vid, yo la rama, eres la voz que me llama. Y no reclama, solo dice que me ama. Me incliné rodillas al asfalto y por eso voy más alto, porque el ego no es el centro del exalto. Me convino y de lino fino viste es mi destino. Jesús, hoy solo ante ti me inclino. Ante ti se inclina mi corazón. Ya no camino por razón, sino por fe. Inclinado tantas veces a la fama y a gente que no agradece, a los lujos, al dinero y a un ego que no abastece. Pero en el momento donde mi alma casi convalece, de repente apareces tú y aclareces. Quiero que el mundo comprenda tu grandeza, que contigo puedo caminar los mares en braveza, que contigo valgo más que el faraón con su realeza, y vencería a los filisteos si unges con aceite mi cabeza. Enséñame el lugar que prometiste y las moradas que fuiste a preparar el día en que la cruz venciste. Aún no entiendo cómo es que asumiste el pecado de tu humanidad si no fuiste el que los cometiste. Quiero ser tu altar de adoración, donde puedas entrar y obrar en mi interior a tu imaginación. En ti yo vi que no haces distinción, por eso es que solo ante ti se inclina mi corazón.